¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Iremos a la playa. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Frente Ampliando, el programa de las, les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Mi nombre es Carla Coitiño y como siempre estoy acompañada por el Federico Siris. Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches, Carla, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los que nos están escuchando, que hoy creo que va a disminuir un poco el público. ¿Por qué decís vos? Porque está jugando Nacional contra el San Pablo. Ah, claro. Sí, yo no sé qué hago acá, la verdad. Vamos a darle la bienvenida a nuestro operador, a Nacho Álvarez González. Gracias por estar siempre ahí. Y bueno, recordá que estamos transmitiendo en vivo por La Retaguardia, este multimedio en el que tanto nos gusta habitar, este multimedio comunitario, autogestivo, popular, alternativo, en el que humildemente intentamos poner nuestro granito de arena en la construcción de una comunicación popular. Ayer fue un día muy especial para los, las y les uruguayes. 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles. Para quienes nos están escuchando y por ahí no saben de qué se trata, en ese día se recuerda el fallecimiento de Liber Arce, que era un estudiante de la Facultad de Odontología y que fue asesinado por la policía de un disparo en una movilización de estudiantes por el reclamo por el boleto estudiantil, algo que acá en Argentina nos es muy conocido, y esto sucedió en 1968. Entonces se conmemora este día porque Liber Arce fue el primero de los estudiantes asesinados por ese aparato represivo, ¿no? Aparato represivo del Estado, en los años previos a la dictadura de 1973, ¿no? Recordemos que el proceso que culmina en la dictadura ya se había iniciado a mediados de la década del 60. Entonces decíamos que Liber Arce fue el primero de los estudiantes asesinados. Bueno, luego vendrían más, como Hugo de los Santos, Susana Pintos, Ever Nieto, Julio Espósito, Ibero Gutiérrez, Santiago Rodríguez Muela, Joaquín Kluber, Ramón Peré, Walter Medina y Nivia Zabalzagaray. Después de la muerte de Liber Arce, distintas instituciones, otros estudiantes de otras instituciones educativas fueron atacados, ¿no? Asesinados o secuestrados cuando participaban de manifestaciones, reuniones, pegatinas o cuando estaban haciendo labores militantes. Por esta razón, el 14 de agosto se conmemora en Uruguay el Día de los Mártires Estudiantiles y ayer justamente se realizó la marcha, que se realiza todos los años, el 14 de agosto en Montevideo, y partió desde la explanada de Ludelar, ahí desde la Facultad de Derecho, hacia el centro de Montevideo, y los reclamos fueron sobre el presupuesto y criticando a esta famosa transformación educativa que trae este gobierno. Bueno, el movimiento estudiantil volvió a marchar recordando a sus mártires y haciendo los reclamos correspondientes que tienen que ver con los derechos que han sido coartados por este gobierno. Sí, recordar que, Liber Arce fue muerto, fue el primer mártir estudiantil. Por eso es que esa fecha, como bien decías vos, Carla, fue la que marcó la fecha del Día de los Mártires Estudiantiles. Era un militante de la UJC que fue asesinado por la policía, ¿sí? era estudiante de la Facultad de Odontología. En ese momento, bajo medidas prontas de seguridad, estaban prohibidas las movilizaciones. Entonces, la FEU organizaba movilizaciones relámpago que llamaban diferentes puntos para, bueno, entre ellos, como decía, boleto estudiantil, que se bajen las medidas prontas de seguridad, presupuesto universitario, todo lo que se reclamaba. Justamente Liberarse participaba de una de estas manifestaciones, y en ese momento, sí, pasa no, o sea, un vehículo policial de la seccional novena, de que desde adentro el oficial, el señor Enrique Tejiachi, ¿sí?, empieza a disparar de manera cobarde desde adentro de del móvil policial, en donde hiere gravemente a Liberarse mientras se desplegaba un gran pasacalle, y es llevado al hospital de Clínicas, en donde es intervenido, pero es imposible detener las hemorragias que le produjeron estos disparos. O sea, fue varios disparos de arma de fuego, y fallece. Se recuerda lo que significó el sepelio de Liberarse, que además encima el nombre, ¿no? Liberarse, con todo el significado que eso tenía para el movimiento estudiantil, trajo. Se recuerda el sepelio de Liberarse como una gran, enorme movilización, bien, la cual no fue reprimida. Por supuesto, pues ya era el colmo. Además, iban adelante, participó desde el rector de la universidad, diferentes decanos de facultades se pusieron al frente de la movilización junto con la Federación de Estudiantes Universitarios. Y fue una cosa impresionante, y hubiera sido una catástrofe haber reprimido esas movilizaciones, las cuales, como te decía, estaban prohibidas. El compañero marcó un antes y un después. Luego de él, le siguieron varios mártires estudiantiles, muchos de ellos, varios de ellos asesinados y otros presos y torturados, incluso por lo que fue en ese momento el Escuadrón de la Muerte, el cual actuaba en democracia. Pero siempre se recuerda, y esta movilización que hubo por el Día de los Mártires Estudiantiles, este 14, fue verdaderamente impresionante, ¿no? En un gobierno liberal, de derecha, liderado por el herrerismo, el cual ha coartado varias libertades y vive atacando de forma permanente al movimiento sindical, al movimiento estudiantil. La consigna fueron estudiantes como vos, en caso de, para despertar un poco más de conciencia en el movimiento estudiantil en la actualidad, el cual se ha demostrado en Uruguay, a raíz de diferentes movilizaciones que ha habido por la universidad, por el presupuesto universitario, por la educación, por los derechos humanos, sigue demostrando que compañeros caídos en esa época, sus muertes no fueron en vano, y que dejaron plasmado un sello en el movimiento estudiantil que hasta el día de hoy nos invita a seguir luchando, no solo por los derechos de los estudiantes, sino por los derechos también de los trabajadores, de los profesionales. Y como decían las consignas de esa época, obreros y estudiantes unidos y adelante. Así que seguiremos recordando todos los años al compañero y camarada Liberarse. Bien, si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo al 11-318-13-126. Y si no estás en Argentina, ¿a dónde marcas, Fede? Marcás al +54911 y no encuentro el número, Carla, no me pusiste. 318-31, perdón, 318-13-126. ¿Cómo que no? Si yo lo tengo acá, ¿qué estás mirando? No, pero en el que me pasaste a mí no está. No puede ser. Bueno, listo, vamos de nuevo. Si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo al WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás en Argentina, marcás +54911-318-31-126.

la CONADI, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, ¿no? Lo que hizo fue, el gobierno fue eliminar la Unidad Especial de Investigación para la Búsqueda de Nietos Apropiados, ni más ni menos que eso fue lo que hizo. Lo hizo mediante el decreto 727/24, y por intermedio de este decreto se le impide a la Comisión hacer investigaciones y acceder a archivos del Estado que tengan que ver con la desaparición de niños y niñas como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado. Recordemos que la CONADI se creó en 1992 para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocía el derecho a la identidad. En 2001 se transformó en ley y en el año 2004 Néstor Kirchner firmó el decreto 715, a través del cual se creaba esta Unidad Especial de Investigación dentro de la CONADI y se la facultaba para acceder a todos los archivos, ¿no? A los archivos que el Estado tuviera en su poder. El gobierno considera que esta unidad especial para la investigación de la desaparición de niños contraviene lo establecido en los artículos 19, 43, 108, 109, 116 y 120 de la Constitución Nacional y de la Ley Orgánica del Ministerio Público Federal número 27.148 y sus modificatorias, porque dicen que no tiene sustento constitucional que un organismo del Poder Ejecutivo Nacional lleve a cabo medidas y tenga prerrogativas de índole jurisdiccional o que correspondan al Ministerio Público Fiscal. Así que bueno, tenemos un gobierno que protege a diputados que visitan a genocidas, que destroza la Secretaría de Derechos de la Nación y que también hace volar de un plumazo esta Unidad Especial de Investigación de la CONADI. La verdad que estamos pasando por un momento bastante, bastante complicado, pero como siempre la esperanza, va, como siempre, o de un tiempo a esta parte, para decirlo más, más acertadamente, la esperanza viene de la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof, en reunión con Estela de Carlotto, decidieron crear en la provincia de Buenos Aires un ente provincial, una unidad de especial de investigación para la búsqueda de nietos apropiados. Bien, Axel. Sí, sí. Leía incluso hoy el Twitter de Villarruel, viste, reivindicando la historia mal contada y que solamente servía y que ella luchaba contra eso, para los que... La historia contada de parte de Montoneros y de Lerp. Bueno, la sarta de disparates negacionistas y que además incluso yo no sé si no es delito reivindicar el terrorismo de Estado de la forma que ella lo hace. Pero bueno, vamos con otra noticia, Carla. En realidad es delito, pero viste ahora después de la ley Bases cambió tanto la cosa que ya no se sabe qué es qué. Vamos con otra noticia, dale. Dale, vamos con... Esto costó encontrar noticias de la vida política del Uruguay. Los medios más de masivos de comunicación del Uruguay, es como que en Uruguay no pasa nada. Pero bueno, costó y hemos encontrado. Y una pavada, ¿no? Hoy el Frente Amplio, la bancada del Frente Amplio, llamó a interpelación a las autoridades del MIDE, del Ministerio de Educación, y del INAU, el Instituto Nacional de... que ayuda a los menores de edad, bien, y que interviene en situaciones de vulnerabilidad de los menores de edad en el Uruguay, ¿sí? O sea, que dependen del Ministerio de Desarrollo Social y que se llama Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay. Por la situación actual de los centros de atención a los niños, niñas y niños adolescentes, todo ocurre a raíz de la muerte de un adolescente, la cual era víctima de explotación sexual en el departamento de Rivera, ¿sí? Y que tendría que haber estado en ese momento de su muerte estaba en un hogar del INAU de la propia ciudad de Rivera. La senadora del Frente Amplio, Nane, ¿sí? Es la interpelante en estos casos y marcó cifras bastante importantes, ¿sí? La citación al titular del MIDE es Alejandro Sierra. Sí, se enmarca en el caso de la muerte de una adolescente de 16 años que estaba embarazada, se encontraba bajo el amparo de la INAU en Rivera y era víctima de explotación sexual en el marco de salidas no acordadas. La joven falleció el 8 de mayo, luego de que se realizara una cesárea ante un parto prematuro. Horrible. algunas cifras que tiró la senadora, sí, para, los invitó a todo el resto de la bancada a sentirse incómodos, bien, y tiró algunas cifras como que el 30% dice, cifras que en el 2022 el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia señalan que el 30% de las víctimas de explotación sexual ese año eran infancias y adolescentes bajo protección estatal, es decir, bajo protección del INAU. Horrible. ¿Sí? O sea, el Estado, en vez de proteger, no sí, estaría... Te deja a la Bartola. Exacto. Sí, recordemos que la interpretación, la interpelación de Silvia Nane sucedió hace menos de 2 horas, ¿no? Al mí decir. Exacto, esto fue esta mañana, sí, a partir de las 10 de la mañana. Y por otro lado puntualizó que entre el 2020 y el 2023 creció en un 21% el ingreso de niñas, niños y adolescentes a los centros del INAU. Y dijo, más preocupante es la asociación entre la internación, institucionalización y pobreza. ¿Sí? Dijo que los motivos del ingreso de protección al sistema de protección son problemas vinculados a las condiciones materiales de la familia. Entonces dice, ¿en serio? ¿No hay nada que no hayamos podido hacer cuando se nos venían los gurises encima antes de recurrir a la institucionalización? Nadie elige dónde nace. Claro, o sea, situación de pobreza, niño, páfate, te meto en un instituto. Nada de proteger a la familia, que el Estado intervenga en donde se encontraba. Una política pública para erradicar. No, claro, pero bueno, es como un modus operandi, por decirlo de alguna manera vulgar. Exacto, porque, ¿viste? Ocultemos la pobreza y vamos decía, a... Lo que decía Ever, ¿no? Bueno, pero vamos a internar a todos los que están durmiendo en la calle porque es un delito, entonces los internamos. O sea, en para este todos, caso vamos luego los niños. Si sos pobre, hay que internarte, ya está, listo. Entonces exacto, nadie te ve, nadie sabe de vos, te perdés en el sistema, arreglate como puedas y ya está. Y el que viene a pasear por Montevideo, por donde sea, no ve a nadie en la calle, no ve ninguna cosa incómoda y está todo más que bien y no encontramos noticias en los medios, tampoco. Exacto. Marcó además que los gurises y gurisas, como allá nos decimos, están expuestos al riesgo. Sí, porque en el 2023 hubo más de 9.400 salidas no programadas de los hogares de la INAU, lo cual exponía a los niños a situaciones de explotación sexual, consumo problemático de sustancias. O sea, no nos preguntemos a dónde van los gurises, sino de dónde se van. Claro. Bien, que encima muchas veces pasaba que no volvían y no los iban a buscar. O sea, no, a nadie le importaba dónde estaban. Así que bueno, la nota es larguísima. La respuesta de del INAU, la verdad, bueno, como siempre, todos terminamos haciendo esto y que la capacidad de los funcionarios y que no sé qué. Todos, muchachos, todos sabemos que recortaron fondos en todos lados y que siempre las políticas estatales de protección es lo que más les encanta recortar a ustedes, pero no les importa. Sí, que el hilo así siempre se corta por lo más finito, ¿no? Así que sí. Víctima, ¿no? Creo que hasta este momento la interpelación continuaba, es más, se pudo ver en vivo a través del canal de YouTube de el Parlamento Uruguayo, la Cámara de Senadores, y esto, como decíamos hoy, como en Uruguay no pasa nada, bueno, lo encontramos solamente en dos medios de comunicación, en este caso La Diaria, y después el resto, nada, mucho fulbito, mucho asado de Lugano con los jugadores de fútbol de San Pablo que están jugando en Montevideo y demás, pero no mucho más. No mucho más. Bueno, tengo otra noticia. Señalizaron el Liceo número 1 de Florida como sitio de memoria en recuerdo a la ocupación estudiantil de 1973 y justamente eligieron para hacerlo el día de ayer, 14 de agosto, día de los mártires estudiantiles. Y bueno, recordaban que en ese momento, fue el 5 de julio de 1973, fueron 25 horas de ocupación que realizaron los estudiantes en ese liceo para resistir al golpe de Estado y que mientras ellos marchaban, llegaron en 4 columnas, ¿no? Y mientras ellos marchaban hacia el liceo número 1 de Florida, la gente empezó a acompañarlos y se calcula hoy que más o menos Llegaron con 800 personas entonando el himno nacional y la consigna Libertad sí, dictadura no. Estamos hablando de en plena dictadura militar, ¿no? Sí. Estos estudiantes estaban nucleados en ADELF, que es la Asociación de Estudiantes Liceales de Florida. Y estuvo en ese acto de señalización César Leonardo Falcón, que era uno de aquellos estudiantes de ese momento que estuvo en la toma, como decimos ahora, ¿no? Más que ocupación para nosotros ya es la toma. Y él estaba recordando que, bueno, que luego de llevar adelante la ocupación del liceo, dice que más o menos sobre la hora 11 quedaron rodeados por el operativo policial y militar, que era impresionante, y que a partir de ahí los dejaron incomunicados, ¿no? Dice que eran un grupo de cerca de 80 estudiantes, y había, bueno, que vinieron de distintos lugares de la ciudad en estas cuatro columnas que te estaba diciendo. Entraron al liceo, ocuparon el lugar y labraron un acta notarial, ¿no? Nada de improvisación, por supuesto. Y bueno, con el paso de las horas afuera se empezó a amontonar gente apoyando esa ocupación. Y bueno, viste que siempre la militancia logra romper los cercos policiales o militares de alguna manera, y pudieron hacerle llegar a los estudiantes que estaban en la ocupación del liceo comida y las cosas que necesitaban, ¿no? La familia acompañó a la noche también, y después de 25 horas negociaron con un cargo militar, que ahora no recuerdo el nombre, y bueno, y salieron del liceo justamente cantando nuevamente esta consigna de dictadura sí, perdón, de libertad sí, dictadura no. Menos mal. Sí, y bueno, no. Pero bueno, justamente lo que decía Falcón era que la iniciativa de la señalización, que recuerda este incidente o este hecho, surgió del colectivo de estudiantes protagonistas de ese hecho, ¿no? Entre los que estaba él mismo, digo, ¿no? Bueno, todavía se sigue respetando la ley que existe en Uruguay que tiene que ver con la señalización de los sitios históricos. No está pasando lo mismo acá en Argentina, pero bueno. No estaría pasando lo mismo. No, volviendo un poco, Carla, sobre la línea de lo que fue la historia reciente de Uruguay, hubo una conferencia de prensa de parte de la antropóloga Alicia Luciardo con respecto a los restos hallados en el batallón que hablamos la semana pasada. ¿Sí? En el batallón 14. ¿Eh? En el batallón 14. En el batallón 14 de paracaídas, de paracaidistas. Bien, se está hablando de los restos óseos de una persona de sexo masculino de entre 43 y 57 años, con una estatura de entre 1,75 m y 1,85 m. ¿Sí? Se precisó también que el 20 de agosto se van a tomar las muestras de ADN, las cuales van a ser enviadas a la Argentina para tener en definitiva saber de quién son los restos del compañero hallado en el mismo predio en el cual fueron hallados los restos de Amelia Sanjurjo. Informó que, bueno, dónde fue la conferencia de prensa rodó alrededor de cómo había sido encontrado, la fosa donde estaba, cómo estaba el cuerpo ubicado, el cual eso ya se ha hablado bastante extenso. Los mismos fueron acondicionados, se hicieron radiografías y estudios antropomórficos, los cuales dieron como resultado esto, ¿no? Que estamos hablando de un esqueleto del cuerpo de un masculino de entre 1,75 m y 1,85 m, que hubiera tenido en ese momento entre 43 y 57 años. Hay que tener en cuenta que las características, ¿sí?, de algunos huesos, en particular lo que es el cráneo, lo que es la pelvis, son las que permiten identificar bien si se trata de un varón o una mujer. Lo mismo, algunas señales de los huesos, por eso se hace la radiografía, permite más o menos acercarse a la edad, y la altura, tomando en cuenta la longitud de los huesos, como es el fémur, bien, se puede sacar un aproximado de la altura de la persona. A su vez también se fue se dio una entrevista a Graciela Montes de Oca, de Madres y Familiares, la cual participó, fue entrevistada en, nuestro, en este programa. No sé, Carla, ¿te acordás? Sí, sí, claro. Este, sí, la cual estuvo presente en la conferencia de prensa, fue consultada sobre la identidad de los restos y dijo: Madres y Familiares no va a manejar nombres, vamos a esperar el ADN, que es la única confirmación que nos va a dar la identidad, y en parte por respeto a nosotros mismos. No podemos especular ni hacemos ilusiones. Bastantes años estamos esperando como para dar un nombre y que después no corresponda. Hasta que no esté la muestra de ADN y la confirmación de su identidad, no vamos a emitir ningún nombre. Y ahí concluyó. Sí, eso tiene que ver justamente porque lo primero que se dijo fue que había 6 posibles coincidencias por el rango etario, este, y el género de la persona que había sido encontrada. Entonces, justamente las respuestas tienen que ver con eso. No vamos a especular, porque no vamos a ilusionar a nadie. Este, está muy bien, me parece que esas declaraciones están perfectas. No corresponde de ninguna manera, no corresponde de ninguna manera, así que nada, Carla, eso hasta ahí. Tengo entendido, Carla, si me permitís el atrevimiento, tenemos algunos mensajes. No. Tenemos algunos mensajes, por supuesto, ¿querés leerlos? Dale, nos reescribió Gustavo Arnejo, vamos arriba con el programa, Carla y Fede. Voy a estar de reporter deportivo del Gran Parque Central, ampliaré. Pero muy bien. Grande, vamos arriba Nacional, que no ni no, muy bien. 32 minutos de partido y siguen 0-0. Arnejo, comentarista en el campo de juego, qué maravilla. Espectacular, 32 minutos de partido, 0-0, triunfo para Nacional y 0-0 contra el San Pablo de Brasil, ¿eh? Bueno, está. Innecesaria. Ese comentario. El comentarista es Arnejo, no usted, Siri. Ubíquese en su palmera, ¿está? Y me llegó un mensaje a mi teléfono personal. Digo, a ver, ¿qué dice? De parte de Ana Ortiz. Bueno, la primera parte que se puede leer dice: los escucho, me encanta esta canción. Nos manda un saludo a los dos. La primera parte no la voy a repetir, pues es irrepetible. Mandamos un abrazo, Anita. Gracias por escucharnos. ¿Qué te parece, Fede? 37 minutos pasaron de las 19 horas. Vamos a la música y volvemos con el primer entrevistado de la tarde. Es el amor. Es el amor. Thank you. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Iremos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si el costo es Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se asusta ni oculta. Listos y atentos a tus intentos de que los sueldos no haya aumentos. Un gusto enorme saludarlos, Federico, Carla. Soy Coca, por fin los puedo escuchar. Les mando un profundo abrazo. Gracias por este recuerdo que me toca tan de cerca. Y bueno, y realmente con la esperanza de que un mañana es posible. Fuerza, pronto estaremos en la batalla por un pasito más. Muy buen programa y un gran abrazo. Bueno, gracias Coca, qué lindo audio, gracias, te mandamos un abrazo enorme, gracias a vos por estar ahí del otro lado escuchándonos y bueno, gracias a todas, a todos y a todos quienes nos están escuchando. Tenemos a alguien un poquito enfermucho, ¿no es cierto, Fede? También que tenemos que saludar. Sí, vamos a aprovechar, no lo hicimos la semana pasada, pero ahora sabemos que está mejor, así que vamos a aprovechar para mandarle un gran abrazo a Jorge Brioso, que tuvo un accidente en la ruta interbalnearia en Uruguay. Bueno, y estuvo internado hasta principio de esta semana en terapia intensiva y ahora ya está pasado a sala común, ya está mucho mejor, bastante más recuperado. Hemos visto fotos y algún mensaje enviado por su compañera, el delegado de las bases para Argentina y Latinoamérica, de uno de ellos, sí, a Jorge. Le mandamos un enorme abrazo desde acá. Sabemos que hay gente muy pendiente. Jorge está bien, está mejor, se está recuperando, así que nada, mandarle un gran abrazo desde acá. También aprovechamos para saludar a Jorge Mota, dirigente del Frente Amplio de Colonia, que la semana pasada, el día que le hicimos la entrevista a Carlos Fernández, no quisimos decir nada porque todavía no sabíamos mucho, también tuvo un accidente automovilístico y se encuentra internado en Rosario, en Colonia. También con un estado bastante bastante complicado y reservado, pero no tenemos mucha más información que eso, así que él fue candidato a intendente por el Frente Amplio para Colonia, por Colonia, y dirigente del Frente Amplio de Colonia de los históricos, así que aprovechamos también para mandarle un abrazo. Abrazo enorme para él y también para Betty Jaureguiza, la compañera de Jorge, que nos mantuvo informados durante todo este tiempo, y un saludo enorme a la gente de Sauce. Y tenemos conectado a nuestro primer entrevistado de la tarde, nuestro primer invitado, y ya lo voy a presentar. Él es integrante del secretariado del Comité Carlos Ufreategui de Madrid, España. Su nombre es Gustavo Álvarez. Gracias, Gustavo, por estar aquí en Frente Ampliando. Te agradecemos mucho. Bienvenido, Carla y Federico, te saludamos. Hola, buenas tardes, buenas noches. Ya no sé ni la hora que... Es muy tarde ahí en Madrid. No, 0:40. 0:40. Claro, 4 horas. Sí, 5 horas diferentes. 5 horas, Federico. Siri te llevó matemática a marzo. Siempre. 5 horas. 5 horas, 0:47. Gustavo, bueno... Contanos un poquito de la estructura del Frente Amplio en España, qué es lo que hay, qué es lo que, bueno, y cuántos años hace que está el comité, porque sabemos que hace mucho. Bueno, a ver, este comité tiene muchísimos años, es de los comités, esto empezó como un grupo de apoyo en la década de los 80, antes inclusive de la caída de la dictadura, un grupo de apoyo al Frente Amplio, con compañeros que estaban en el exilio, y luego, bueno, a medida que se fue generando todas las estructuras, también en el exterior, los diferentes regionales que fueron incorporados en nuestros estatutos, en nuestra fuerza política, el comité quedó enmarcado en el regional 3 de Europa y Oceanía. Lamentablemente, a día de hoy, solamente es el único comité de base del Frente Amplio que funciona orgánicamente aquí en Madrid, en España, en todo el Estado español, habiendo llegado a haber más de 10 comités de base, principalmente entre los años 1999, bueno, entre el 2000 y 2012, podríamos decir, que fue lo más fuerte. En este momento lo que estamos haciendo también es, bueno, tratando de dar una mano desde Madrid a otros compañeros y compañeras que están en el Estado español y tratando de organizar más comités de base, porque sin duda, a ver, en el Estado español siguen existiendo uruguayos más allá y uruguayas que, más allá de que mucha gente se ha ido, otra gente se ha quedado, y siguen, no de la misma manera, lógicamente, pues sigue llegando gente. En este momento podemos decir que hay una prácticamente un comité de base ya prácticamente que a punto de armarse en Vigo con alrededor de 20, 25 compañeros y compañeras. Estuvimos en el mes de julio ahí. Y bueno, hay posibilidades también en Valencia y en Cataluña, pero bueno, es un trabajo que lo estamos haciendo de Madrid. También ha ayudado, lógicamente, las nuevas tecnologías, como estas charlas o por Zoom o por otras herramientas, y también la propia página web del Frente Amplio, donde la gente a través de la página web de Juntate puede ir dejando datos, y desde la secretaría misma de organización de nuestra fuerza política nos van enviando gente que se va anotando en la web y vamos tratando de conectar. A día de hoy el comité de base en Madrid cuenta con 50 adherentes, si no me equivoco, sí, 50 adherentes. Bueno, este comité llegó a tener más de 180 adherentes en el punto más álgido, pero bueno, las realidades hay varias. No es ni desánimo, ni desapego, ni nada. O sea, muchas circunstancias han pasado. Lógicamente, los ciclos de la vida también van cambiando. La gente, hay gente que ha retornado, hay gente, lamentablemente, que estaba desde la época del exilio y ha fallecido. Hay otra gente que no es que se hayan alejado de la fuerza política, sino de que están, digamos, con otras actividades, y muchos compañeros y compañeras, después de 30, 40 años o 20 años, también se van integrando a lo que es la militancia política, social o sindical en el conjunto del Estado español, y empiezan a priorizar un poco más lo que es el día a día y la vida cotidiana. Igualmente, con todo eso, nosotros entendemos que aquí en Madrid, que es, digamos, la comunidad de Madrid, no es un atractivo para uruguayas y uruguayos, más que nada porque no tiene playa. Bueno, hemos logrado, en base al esfuerzo de muchas compañeras y compañeros, mantener siempre el comité de base activo. Hemos participado en todo el proceso de debate de nuestro programa de gobierno 2025-2030, donde hemos asignado compañeros y compañeras a las unidades temáticas del Frente Amplio, las 42 unidades temáticas que hubieron. También, bueno, participamos lógicamente de todo el proceso congresual con nuestros aportes, con nuestros temas, Y bueno, y estamos confiados en que vamos a ganar y vamos a ganar en primera vuelta con mayoría parlamentaria. Y a Gustavo, eso te hago una consulta. Sí. Gustavo, te hago una consulta, disculpame que te interrumpí. Me parece, hay varias cosas de las que dijiste que me parecieron muy interesantes, sobre todo el contacto que entiendo que están teniendo con la Comisión Nacional de Organización, la cual le van acercando compañeros que están allí en Madrid o que se van conectando a través de la página web. Muy interesante el hecho de que estén a punto de conformar un comité ahí en vivo, y también en Cataluña y Valencia, sí, sobre todo el de Valencia, que es una ciudad desde el punto de vista político ideológico bastante complicada. Y además, con preguntarte qué posibilidades hay, pues yo me acuerdo cuando las elecciones del 2004, la primera que gana Tabaré, la cantidad de uruguayos que vinieron de Europa, que fuera a Montevideo a votar en Uruguay. Ahora, ¿cómo ven esa posibilidad ustedes? ¿Qué tan tangible es la posibilidad de que algunos de ustedes o muchos de ustedes vayan a votar al Uruguay para volver a recuperar el gobierno en manos del Frente Amplio? Bueno, acá la pregunta del millón, y la más todos complicada, la más complicada, la más compleja y que no es tan fácil de responder. Lo primero, las perspectivas, muy pocos uruguayos y uruguayas van a viajar, no de España, desde Europa en su conjunto, así también como de Estados Unidos, Australia o Oceanía, producto de que muchos uruguayos y uruguayas han quedado excluidos del padrón electoral, producto de no haber votado en dos elecciones presidenciales o plebiscito obligatorio. Eso ha llevado a que la gente pierda el derecho a voto, lo que significa volver a hacer todo un trámite, inclusive desplazarse en algunos casos a Uruguay, y muchísima gente ha quedado relegada en todo eso. ¿Quiénes tenemos la posibilidad? En lo personal, sí, soy uno de los que voy a viajar a Uruguay, pero me conta que el sacrificio es bastante. Hay que tomar en cuenta que las elecciones en nuestro país caen, digamos, en una época como es el último fin de semana de octubre, y bueno, y la campaña misma, como si ya prácticamente con el trabajo a pleno en toda Europa, porque recién estamos terminando, estamos en pleno verano, ustedes verán que estoy en manga corta, con muchísimo calor, con la puerta abierta, perdonen si escuchan los coches pasar, porque no se puede estar. Y bueno, eso hace que, lamentablemente, muchas uruguayas y uruguayos que quisieran, lógicamente, votar, no lo puedan hacer, y ahí lo enlazamos con el otro tema que no lo supimos resolver en 15 años, que es el voto uruguayo del exterior. Bien. Tener en cuenta lo que decimos siempre, ¿no? O sea, si bien ustedes están ahí en Argentina, es mucho más fácil, más cercano, pero también cuesta y es complejo desde el punto de vista económico, porque se tiende a pensar, y esto es un debate que a veces uno cada vez que va al paisito tiene que dar, hasta con los propios compañeros y compañeras frente amplistas, que los que estamos en el exterior, nadamos en la abundancia y somos laburadores y laburadoras como cualquier otro, estamos acá para ganarnos la vida. Después la vida nos fue llevando a que uno fuera haciendo una familia, una pareja, se quedó, tuvieron hijos, pero tenemos que salir a laburar todos los días como cualquier trabajador, como cualquier trabajadora. Un pasaje a Uruguay no te cuesta menos, desde aquí de España, entre 1.200 y 1.300 euros. Entonces, no todo el mundo tiene esa posibilidad. Estamos hablando de que el salario mínimo está en 1.000 euros, y que hay muchísima gente, por ejemplo, en el Estado español, ganando entre 1.100 y 1.300 euros. Estamos hablando de un mes de sueldo, que cada vez que uno va... Pero además, Gustavo, digo, el tiempo que necesitas para venir hasta acá, ¿no? Porque no solamente es, bueno, tengo la plata, está, tengo que ver quién me cuida a los pibes, si los tengo que dejar solo, si tengo mis padres a cargo, si el laburo, ¿qué hago con el laburo? Porque no es que ustedes tienen la cercanía que tenemos nosotros, que capaz que en el mismo día podemos ir y venir. O sea, a ustedes se les complica. Oh. Es complicado para nosotros que estamos más cerca, lleva mucha más... Yo le voy a decir mi experiencia personal de por qué lo puedo hacer. Lo puedo hacer porque yo soy, bueno, yo trabajo en un ramo que me permite teletrabajar. Entonces, puedo teletrabajar desde cualquier parte, pero eso me va a implicar a mí ya un esfuerzo económico, el tema de pagar el pasaje, un esfuerzo económico, el tema de seguir manteniendo, o sea, en el lugar que resido, las cuentas que tengo que pagar, lógicamente, porque no me las congela mientras estoy en Uruguay, el gasto de dinero que tengo en Uruguay, pero aparte, esto que hablábamos al principio, me voy a tener que levantar aproximadamente a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana para empezar a trabajar desde Uruguay de cara a España. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque bueno, porque mi compañera es la dueña de una pequeña y mediana empresa. Si no fuera mi compañera, capaz que hasta no puedo. Entonces, mi caso no se puede poner como algo general, no, es todo lo contrario. Es todo lo contrario la cantidad de cosas que uno, como bien tú lo decías, si tenés pibe, quién te los cuida, dónde los dejás, que aparte ya empieza la época escolar, ahora los primeros días de septiembre. Entonces, no es tan fácil, es muy complicado, y ahí viene esa demanda, que no es ninguna demanda, nada del otro mundo. Estamos exigiendo un derecho humano fundamental, como es poder votar, porque somos uruguayos y uruguayas, y porque nos hayamos ido de nuestra tierra, no perdemos nuestra nacionalidad. Nuestro derecho a algo tan sagrado como es el voto. Entonces, a veces, y vuelvo a repetir, esto trae algunos conflictos dentro de los propios compañeros y compañeras del Frente Amplio, que no logran entender, bueno, si estás allá, y bueno, mirá, mejor mandá la plata, no vengas, y con esa plata del pasaje podemos traer unos cuantos compañeros de Argentina o de Brasil, pero bueno, ¿y entonces esto qué? Entonces, si bien... Sí, podemos... no pasa solo por ahí, ahí estoy de acuerdo con vos, no es eso, mandar la plata, como si vos fueras una portador nomás, ¿no? Pasa por el hecho de lo que significa ir a votar, volver al Uruguay y demás, todo este sentimiento, y si así lo hicieras en el exterior, ir a la embajada a votar y que vos digas, bueno... ¿No? Soy uruguayo y acá estoy, y claro, sigo sintiéndome parte de esta tierra en la cual nací, y tal vez que elegí hasta país. No perdés tu identidad por haberte ido, por los motivos que hayan sido. Creemos que profundamente injusto, y vemos con alegría, pero también vamos a estar muy arriba del tema, de que no solamente esté incorporado en el programa el voto exterior de los uruguayos y uruguayas, sino de que esté en esas 33 prioridades programáticas que el Frente Amplio tiene. Vuelvo a repetir, vamos a estar muy arriba de eso, porque muchos compañeras y compañeros aquí nos han planteado, al final nos miran desde allá como que somos meramente recaudadores. Y eso se le ha planteado a la fuerza política, no solamente en los diferentes congresos que hemos realizado, los diferentes aportes, se lo hemos planteado a cada compañero y compañera que han venido en los diferentes periodos de gobierno, ni que hablar de Tabaré, del Pepe, lo hemos planteado hasta la saciedad. Entonces, esperemos que esta vez sea la definitiva y que realmente, como ustedes dicen, poder ejercer nuestro derecho a voto en una embajada, en un consulado, porque cuidado, acá de lo que se habla es el voto uruguayo en el exterior. Después habrá que buscarle cuál es la manera y cuál es la forma de ese voto. No estamos hablando ahora de voto consular o de voto por correo. Estamos hablando de voto. Después habrá que buscar la forma. Y ahí nos tendremos que poner de acuerdo todo esto. Entonces, pero creemos, sí, que esta tiene que ser la definitiva. Y creemos que esto no puede demorarse más allá del primer año de gobierno del Frente Amplio. Porque si está en esas 33 medidas prioritarias del programa, tiene que estar en el primer año. Y en eso sí, todos los compañeros y compañeras con los que hemos hablado, con los que hablamos permanentemente, están de acuerdo de que tiene que ser así, porque de lo contrario vamos a seguir siendo con Surinam en América Latina los dos únicos países que no tenemos el derecho a voto en el exterior. Esa es la realidad. Sí, en eso hemos hablado mucho y hemos coincidido muchas veces con un montón de compañeros y compañeras que, como nosotros, viven en el exterior, que a veces nos parece un poco demagógico la declamación justamente de volver al voto en el exterior en plena campaña electoral, cuando sabemos que es un trabajo que tiene que ser sostenido en el tiempo y que si lo elaboramos ahora, para estas elecciones no va a salir. Entonces, es un trabajo y es un proceso mucho más profundo y que tiene que ver con una fuerte voluntad política, con una férrea voluntad política que salga desde nuestra misma fuerza. Así que sí, y estaremos como siempre velando por los intereses del Frente Amplio, que son los nuestros y los de cada uno de los uruguayos y uruguayas. Gustavo, queremos agradecerte infinitamente que hayas estado en Frente Ampliando, mandarte un abrazo enorme y en tu persona a los compañeros y compañeras y compañeres que habitan ahí en España, un abrazo fraterno y sororo, invitarte para una próxima entrevista cuando sea posible y dejar abierto este canal de comunicación para lo que necesiten difundir cuando lo necesiten. Bueno, gracias a usted por haberse acordado de nosotros también. Y sin duda nos vamos a estar viendo en el mes de octubre haciendo campaña por nuestra fuerza política y convencido de que no va a haber balotaje y de que vamos a ganar en primera vuelta y con mayoría parlamentaria, porque así hay que salir a la cancha de salir a ganar, no de salir ni a empatar ni a especular, hay que salir a ganar, dejarnos de los problemas internos, esto, aquello, lo otro, no, ahora hay que ganar, porque saben una cosa, uno vive acá en Europa y ve, bueno, ¿qué les voy a decir a ustedes que están ahí en Argentina, ese anormal que tienen? Ese avance de la ultraderecha, ellos van a un solo puño, ellos golpean con una sola mano. Ellos diseñan cómo van a delinear las políticas de cada uno de los países. Mientras, lamentablemente, nosotros vemos cómo desde la izquierda nos vamos palos a veces entre nosotros sin darnos cuenta que el verdadero enemigo lo tenemos enfrente. Nosotros somos compañeras y compañeras y no podemos a veces entrar en la chiquita y entrar en el juego que lógicamente nos hacen para que nos demos palos entre nosotros. Por lo tanto, nos veremos en octubre y a ganar, compañeros, compañeras y compañeras, en primera vuelta y con mayoría parlamentaria. Un abrazo. Muchas gracias, abrazo, Gustavo. Un abrazo grande a tu compañera que te permite ir a votar. Un gran saludo. Perfecto, gracias, chao. Escuchamos a Gustavo Álvarez, integrante del secretariado del Comité Carlos Ufriategui de Madrid, España. Vamos con la tanda y volvemos, que tenemos más entrevistados. La Retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. Us. Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. En el aire desde 2010. Oral y Público. Los jueves a las 21. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. Retaguardia. Un inventario de resistencias. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Minutos pasaron de las 20 horas, segunda y última hora de Frente Ampliando, el programa de las les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina, pero todavía falta muchísimo y ya tenemos a nuestra siguiente entrevistada. La vamos a presentar así. Ella es trabajadora social, es militante feminista, militante del Frente Feminista del PVP. Trabaja también con la unidad temática de las ciudadanas, de los derechos de las ciudadanas. Es diputada suplente por la República, por el Frente Amplio. Es Laura Cafaro. Laura, bienvenida al Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Bueno, buenas noches, Carla y Federico. Un gusto estar aquí con ustedes y con toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar con nosotros. Laura, lo que queríamos charlar con vos es acerca de esta ley de trabajo sexual, ¿no? Que justamente diputados aprobó este proyecto que regula el trabajo sexual, ¿no? Y que dice que habilita a los trabajadores a aportar como monotributistas o que formen cooperativas, y que al decir del oficialismo es una ley que es superadora de la anterior que existía. Pero bueno, quizás nosotras tengamos otra idea, y para hablar del tema me pareció importante que nos cuentes qué fue lo que ha sucedido con esta ley. Sí, realmente estamos con mucha preocupación. Nosotros en el Uruguay tenemos una ley que es del 2002 sobre trabajo sexual, donde se regula, y el trabajo sexual y las trabajadoras vienen hace muchos años reclamando, digamos, poder modificar esa ley. Y de hecho, cuando con Daniel Gerhardt, que es el diputado nuestro del PVP, asumimos en febrero del 2020, las trabajadoras sexuales se contactaron con nosotros, sobre todo porque justo arrancaba la pandemia en marzo, y bueno, fue uno de los tantos trabajos que el quédate en tu casa realmente fue devastador para muchas trabajadoras y trabajadores. entre ellos obviamente las trabajadoras y trabajadores sexuales. Entonces, a partir de ahí, nosotros, aparte de responder a otras demandas que no estaban vinculadas, digamos, a lo que es la modificación de la ley, nos empezamos a reunir con las trabajadoras, con lo planteamos en la bancada bicameral femenina del Frente Amplio, del Parlamento, este tema, y formamos un grupo de trabajo entre legisladoras, asesores y las propias mujeres trabajadoras, y fuimos como pensando en un proyecto modificativo de la ley, ¿no? Ese proyecto modificativo del cual las trabajadoras formaron parte en todo su proceso, aparte, bueno, consultamos académicos, consultamos a organizaciones de la sociedad civil, fue un aprendizaje realmente súper rico. Lo presentamos en diciembre del 2021 en la Cámara, en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde justamente está nuestro diputado. Y, bueno, a partir de ahí la comisión recibió varias delegaciones, también la academia, los distintos ministerios involucrados, organizaciones de la sociedad civil, y después volvimos como a actualizar un poco a partir de eso la información, en los contenidos, digamos, ¿no? Y una de las cosas, es capaz que para decirte dos cosas centrales de ese proyecto modificativo que armamos con las trabajadoras sexuales, era justamente, ¿no?, que la comisión honoraria, que ahora depende del Ministerio de Salud Pública, pasara al Ministerio de Trabajo. O sea, estamos hablando de trabajadoras. Entonces, todas las trabajadoras y trabajadores dependemos del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, queríamos que también las trabajadoras, que así lo planteaban aparte, no estuvieran bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública, sino que pasaran al Ministerio de Trabajo. Después correr la mirada a esa sanitarista, higienista, ¿no? O sea, como un objeto, un envase para el consumo de, por parte de alguien, sino que justamente todos los aspectos de salud se vieran desde un punto de vista, ¿no?, integral, ¿sí? En torno a lo que es también la salud y una vida libre de violencia. Y esos eran como los puntos centrales. También ellas lo que denunciaban en su momento es que tenían varios registros, ¿no?, en salud pública, en la seccional, tenían que estar fichadas en jefatura como si fueran delincuentes, o sea, ya nos decían, ¿no? O sea, tenían un número acá con una plaquita, ¿sí? Como cualquier delincuente. Entonces, bueno, eso no lo querían más. Y a su vez el rol, justamente, el Ministerio del Interior era simplemente, ¿no?, como ya sabemos, ¿no?, punitivo, represivo, le sacaban muchas veces le siguen sacando, ¿no?, la libreta que las habilita a trabajar, bueno, un montón de cosas. Entonces, bueno, a su vez, lo que incluíamos en la ley, y lo incluíamos en varios lugares, aparte de cambiar la definición de lo que es el trabajo sexual, justamente hacer hincapié en que hay un hilo fino entre lo que es el trabajo sexual, la trata de personas, la explotación. Entonces, eso lo mencionábamos en varias partes. ¿Por qué? Porque también el hecho de poder, por ejemplo, hacer una cooperativa de trabajadoras, ¿sí?, podía implicar que eso se prestara para una trata, ¿no? O sea, se forma una cooperativa y se forma un núcleo de trata de personas. Entonces, bueno, todo eso lo fuimos como hilvanando fino para que eso no sucediera. Y con lo que nos encontramos, bueno, la coalición de derechas en el Uruguay, no terminaba como... Sí. Pero justamente esto que vos estás diciendo, esta nueva ley, ahora si no interpreté mal, sí habilita a que sean monotributistas, a que formen cooperativas, y además es como que resguarda el lugar a donde se realiza ese trabajo, incluso si se hace por determinadas plataformas. Por lo tanto, es mucho más preocupante que la anterior ley, porque justamente deja la libertad de que pueda suceder cualquier cosa, porque si estamos hablando incluso hasta de plataformas, si hablamos de trata, bueno, el hilo es mucho más finito todavía con esta nueva ley. Claro, el hilo es mucho más fino, sí, por eso lo que estaba justamente contando es que la coalición de derechas no terminaba como de avalar estas modificaciones, diciendo de que ellos iban a presentar un proyecto. Eso hace como 2 años, ¿no? Y bueno, ahora el 16 de julio presentan mágicamente, digamos, un proyecto que toma justamente algunas cosas, incorpora cosas que ya existen, o sea, ya existe el monotributo, o sea, ya no es novedad porque en la ley del 2002 eso no estaba porque no existía el Mides. Ellos dicen que incorporan al Mides y sí lo incorporan porque en el 2002 no existía porque lo creó el Frente Amplio en el 2007, ¿no? 2005-2007. Después incluyen lo de las cooperativas, que en realidad estaba en el proyecto que veníamos armando nosotros. Después hablan de INEFOP, o sea, del Instituto, ¿no?, de Formación, que coordina con el Ministerio de Trabajo, que eso ya se está haciendo. O sea, colocan cosas que parecen novedosas, pero cuando conoces un poco más el tema, sabés que eso ya está. Lo que sí nos preocupa del proyecto este que presentaron son varias cosas, ¿no? En primer lugar, el contenido, y también, y en segundo lugar, el procedimiento. O sea, es muy poco común que haya un proyecto que no se discuta en la comisión, en este caso la Comisión Legislación del Trabajo, que no se invite a la academia, que no se invite a las organizaciones sociales, que no se inviten a los propios ministerios o a quien quiera a opinar sobre la ley. Imagínense que en menos de un mes se presentó en la comisión y algunas modificaciones que ayer se debatieron, hacía dos días que las habían presentado, y ayer la coalición en su conjunto la votó. Consideramos que es regresiva porque en realidad hay ahí un artículo que no termina de cerrar del todo, ¿sí? El decreto 8080 que regula en nuestro país el proxenetismo, que es una ley del año 1927, pero bueno, la que tenemos y que la regula, sí no la estaría, digamos, sustituyendo por un artículo que dejaría medio al libre albedrío el tema del proxenetismo, salvo en los puntos que lo señalan. Entonces es preocupante. Es preocupante también que haya un artículo que diga que se va a regular la vestimenta, el horario y el comportamiento de las trabajadoras. ¿Sí? Ese es el artículo, si no me equivoco, el 17, ¿sí?, que dice así: la reglamentación deberá prever en forma precisa el horario, la vestimenta, así como también el comportamiento del trabajador sexual, de modo que no se afecte la sensibilidad de las familias de la vecindad. Entonces, acá hay un tema nuevamente totalmente de control social, totalmente punitivista, totalmente moralista, ¿no? O sea, habría que ver, bueno, ¿qué regulamos? ¿Hasta dónde muestra, ¿no? O sea, ¿qué? Pero no nos impacta cuando en Punta del Este desfilan las modelos casi semidesnudas, ¿no? Entonces, hay todo un tema en relación, digamos, a lo que se quiere reglamentar acá. Por otro lado, lo que tanto habíamos defendido y que las propias trabajadoras sexuales querían que la Comisión Nacional, digamos, dependiera y fuera presidida, ¿no?, por el Ministerio de Trabajo y no por el Ministerio de Salud Pública, nuevamente queda en el Ministerio de Salud Pública, ¿no? El Ministerio de Trabajo pasa a cumplir un rol casi de prevención, un rol bastante insignificante en relación a lo que debería de alguna forma cumplir, ¿no? Después hay algo que... Hay dos capítulos, ¿no? Uno que define y regula los prostíbulos y las casas de masajes, y otro las whiskerías, lo cual no sabemos. O sea, este proyecto parece que estuviera armado para alguien, ¿no? O sea, realmente es algún favor, es rarísimo que la coalición en menos de un mes haya estado de acuerdo con un proyecto, lo vote en forma unánime, ¿no? Es muy raro. Y ahora pasé al Senado, veremos qué pasa en el Senado, pero bueno. Lo más curioso es que las casas de masajes, dice, ¿no?, las casas de masaje con fines terapéuticos serán habilitadas por el Ministerio de Salud Pública. O sea que sabemos que en las casas de masajes muchas veces se hacen otro tipo de masajes y que son lugares donde hay trabajo sexual. Pero si yo quiero abrir una casa de masaje a fines terapéuticos, ¿sí?, me formo en eso y quiero abrir, la casa de masajes que yo voy a abrir va a ser regulada por la ley de trabajo sexual. Que eso se lo expliquen a alguien, que a una masajista, una, no sé, que se lo expliquen a ver por qué tiene que regular su casa. Decime que esto es broma. Es así, ¿viste? O sea, está acá en el artículo 19. Entonces, no sé, yo saldría a preguntar, ¿no? O sea, realmente. Y si querés vender vino y whisky, y te regula también la ley de trabajo sexual. Y sí, claro, las whiskerías, claro, también, ¿no? Pero bueno, que se, donde se reciban personas, que oferten o no, o sea, no sé, ¿viste? Trabajo sexual, o sea, es una cosa realmente... Volverán los repartidores de tarjetitas a 18 de julio, esas cosas que pasaban antes del gobierno frente a frente. Sí. Entonces, realmente es como bastante complejo, ¿no? Después hay toda una parte, ¿no? Que nuevamente que quedan como en esa cuestión, ¿no? De ser como un envase. Había uno de los trabajadores sexuales que fue justamente a opinar sobre este proyecto de ley. Dijo, nosotros no somos un envase de fluidos, ¿no? Cuando dice, el artículo 10 dice, los prestadores de salud expedirán de forma gratuita los efectos a los trabajadores sexuales una libreta de control sanitario para acreditar el adecuado control de su estado de salud. O sea, nuevamente, ¿no? Esa mirada desde lo higienista, lo sanitario, y como un envase de fluidos, como dice este compañero correctamente, y no esa mirada, ¿no?, integral de lo que es la salud, que aparte nosotros, más allá que lo menciona en un momento, pero tiene siempre como ese desliz de sanitarista, menciona así unas pautas que se elaboraron durante el Frente Amplio, que se pusieron en práctica en el 2019, unas pautas sobre los controles para las trabajadoras sexuales, ¿no? Pero bueno, deja entrever que seguimos con esa mirada sanitaria bastante compleja, ¿no? Y después también hay varias cosas que se van como deslizando, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 13 que habla, ¿no?, de la formación de los equipos de salud, los que atienden programas de violencia basada en género y generaciones, salud sexual y reproductiva y salud mental, sobre las patologías prevalentes en este colectivo de trabajadores y trabajadores. Cuando dice sobre las patologías prevalentes, entiende que la violencia basada en género y generaciones es una patología y no forma parte, ¿no?, de un modelo, digamos, de mundo patriarcal, sino que es una patología. Entonces, realmente esto es bastante complejo porque... claramente muestra, ¿no?, la ideología más misógina y machista, ¿no?, dentro de lo que se expresa. De hecho, que después lo sacaron porque era ya como bastante complicado ponerlo así, la ley, el borrador original, que no pasó ayer así, pero que el borrador original decía ley sobre tutela del trabajo sexual. O sea, cuando uno necesita que alguien lo tutele, es porque es menor de edad, por lo menos en el Uruguay, es porque es menor de edad, o porque está en alguna situación de discapacidad que lo inhabilita, ¿sí? Porque estar en situación de discapacidad no significa que no puedas tener una vida como cualquier otra, ¿no? Sino que ahí necesitas un tutor, o sea, que alguien te tutele. En este caso, la ley se iba a llamar ley, en vez de ley de protección del trabajo sexual, ley sobre la tutela del trabajo sexual. O sea, mujeres incapaces, digamos, ¿no?, vistas legalmente como incapaces. Pero están habilitando el proxenetismo, o sea, claro. Me parece, ¿no? Están habilitando justamente, y es una locura, verdaderamente es una locura. Claro. ¿Qué diría Naná? Por ejemplo, claro, es una buena pregunta, ¿no? Que ella era una gran protectora de las compañeras que trabajaban en sus lugares. Sí. Y Laura, más allá de todas las discusiones que vamos a tener, ¿no? O sea, claro. Todo lo que describís es, me resulta tan espantoso, porque claro, es tratar a la persona como si fuera, no me animo a decir un envase de fluidos, peor, un alimento que le ponemos una fecha de vencimiento y que tiene que pasar ciertos requisitos sanitarios para que pueda estar a la venta o no. Claro. Está bien, a ver, está bien eso, pero es como decís vos, no se le da el punto de vista integral de que estamos hablando de una persona que es trabajadora sexual. Uh-huh. Así sí. Como es una persona que trabaja en cualquier otro rubro, el cual una persona que manipula alimentos también tiene que pasar ciertos requisitos sanitarios para poder entrar a trabajar. O personal de salud que para poder ingresar a su trabajo no tiene que tener fiebre, no tiene que tener... O sea, ¿por qué no se le da el mismo trato? Claro, esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Sí. Sí, es preocupante, porque aparte imagínate que la ley actual tiene 20 años. O sea, si esto se llegara a aprobar también en el Senado, no sé, por los próximos 20 años, no sé si tendremos posibilidad de volver a colocar el tema del trabajo sexual para poder modificar nuevamente, ¿no? O sea, entonces eso también es preocupante. Primero porque es un tema que no es que a la gente le interese normalmente, ¿no? O sea, bueno, la trabajadora sexual sigue estando en un lugar bastante estigmatizante, ¿no? Y con todas las características que se le colocan a las personas que ejercen el trabajo sexual, ¿no? Entonces, de aprobarse esta ley, realmente hay varias cosas que nos terminan preocupando y mucho, ¿no? Entonces, ahora el paso va a ser que, bueno, que nuestro diputado pueda hablar en el Senado, ¿no? Para poder contar un poco cuál fue el proceso, cómo fuimos trabajando, cuáles fueron las cosas que están contenidas en el proyecto de modificación que nosotros estuvimos elaborando, qué cosas nuevas también incorporamos, porque vieron que la vida social siempre va mucho más adelante que la legislación, o sea, la legislación siempre nunca, o yo no conozco por lo menos legislación que se legisle para evitar algo, o sea, por lo general legislamos cuando hay un problema que pasó a ser de debate público primero y después de debate parlamentario político, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los temas que... No, Laura, te hago una pregunta. O sea, esta ley ahora se trata en el Senado. Sí, pasa al Senado. Así que tenemos que aguantarnos a Domenech, ¿no? Sí, pero parece que Domenech esta ley no la va a votar. No, claro, o sea, está bien, pero hay que aguantar sus comentarios. ¿Cómo? Hay que aguantar sus comentarios, hay que prepararse para aguantar sus comentarios. Ah, seguramente de por qué sobre la Sagrada Familia y como hace siempre, ¿no? La Virgen María, claro, y los demás. Códigos de vestimenta. Sí, claro, y demás, sí. Hablemos es de un tema mismo, aparte que vieron que cuando hablamos de trabajo sexual, que eso creo que también está bueno decirlo, hay como posiciones muy diversas, ¿no? Que van desde el provisionismo, abolicionismo, reglamentarismo, todos esos sismos. Que no son juegos de palabras, sino que son realmente posicionamientos éticos y políticos muy profundos, ¿no? Mismo dentro de los feminismos, ¿no? Hay varias, digamos, corrientes en relación a si prohibirlo, abolirlo, regularlo, mismo dentro del Frente Amplio, de hecho, nosotros es un tema que colocamos, ¿no? Este grupo de trabajo, Carla sabe, porque el año pasado cuando se hizo el primer encuentro de feminismos del Frente Amplio acá en Montevideo, nosotras armamos junto con las trabajadoras sexuales una mesa de debate en ese encuentro del Frente Amplio, porque también para el Frente Amplio ha sido un tema bastante, que ha tensionado bastante y donde no ha habido un posicionamiento claro, ¿no? Entonces, que eso también las trabajadoras sexuales lo señalan en forma reiterada y con mucha razón también. Y bueno, nosotros eso lo pudimos colocar y es un debate bien interesante, ¿no? Sobre el tema y tiene dimensiones como muy amplias, porque es lo que ustedes decían hoy, ¿no? También está todo lo que pasa a nivel de las plataformas, todo lo que pasa a nivel de el trabajo sexual en otros niveles económicos, socioeconómicos, ¿no? O sea, porque muchas veces vemos el trabajo sexual como únicamente el camino para zafar de la pobreza, sí, también lo es, pero no únicamente, ¿no? Es muy amplio y muy diverso el mundo, ¿no?, del trabajo sexual. Así que... Laura, bueno, tendremos que esperar a ver qué es lo que sucede en el Senado. Y, sí. Y bueno, queremos agradecerte mucho por estos momentos de tu tiempo que has pasado aquí en Frente Ampliando, poder contar contigo para alguna próxima entrevista y sí, a través tuyo mandarle un abrazo enorme a las compañeras y bueno, que tengan mucha fuerza y sigan en la lucha. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿sí? Nos mandamos un abrazo. Chau, chau, abrazo enorme. Bueno, y escuchábamos a la diputada suplente de la República por el Frente Amplio, Laura Caffaro. Mucho para reflexionar nos ha dejado. Mucho ¿te parece vos? Mucho. Ahora hay que aguantar a Domenech con sus discursos y sus misas en el Senado. Vamos con la música y volvemos rapidito que ya está nuestra próxima entrevistada. Hasta que el escenario desbordante bajo una verde y amarela bacanal, con un sueño de canuto en los botines, llegaron solo como un vestuario después de una derrota, como ese gol aguardentoso de Solé. De pie frente a la turba vocinglera se hallaron solos. Todo Brasil tiene la fiesta preparada, su mojar del sino nos hacen más de tres. Ha tan cumplido tranquilidad muchachos y los dejaron solos otra vez. Retumba fuerte lo de afuera, son de malo. Los condenados se resisten a perder. Para en el mundo se cayó la estantería cuando Barbosa vuelve al fondo de la red. Vaya pelando las chaucas, vaya pelando las chaucas, aunque le cueste el trabajo. Mientras el sueño brasileño se derrumba y el tesorero se borró sin saludar, una coleta dando vuelta a los bolsillos y arrancan solo para fiesta festejar. Hasta la gloria los de afuera son de paro, aunque la historia se desplome ante sus pies. Si al fin y al cabo nunca somos los catarios, déjala ahí y así está bien. Todo Brasil tenía la fiesta preparada y a pura garra y corazón fueron Gardel. Fueron la hazaña, la anécdota, el milagro, como aquel grito solitario de Solé. ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Minutos no separan de las 21 horas y aquí estamos en un nuevo bloque de Frente Ampliando, el programa de las, les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Tremendo programa el de hoy. Se nos pasa la hora, quisiéramos charlar con cada entrevistado, con cada entrevistada, mucho más. Pero bueno, tendremos que repetir las entrevistas, Fede, vos qué decís, porque nos queda mucho por charlar con cada persona que pasa por Frente Ampliando. Sí, repetirlas, como para seguir dándole profundidad al tema. Exactamente. Porque y bueno, ya tenemos. Sí, ni hablar. Temas que por ahí uno no maneja mucho, como decía recién Laura, ¿no? No son temas, claro. Por ejemplo, del trabajo sexual que todo el mundo conozca en sus, digamos, en sus detalles o en sus múltiples variaciones. Y bueno, nos encontramos, cada programa nos encontramos con temas así de interesantes, pero bueno, el tiempo de la radio sí. Es tirano, como decimos siempre. Déjame decir algo antes de arrancar con la entrevista. Dale. Ya me está esperando ahí la compañera. El tema este, justo del trabajo sexual, además es un tema rodeado de tanta hipocresía. Olvídate. Tremendo, tremendo. La verdad que sí. Pero bueno, en fin. Vamos con la siguiente entrevista. Pasamos ya en un programa, comenzamos nuestro recorrido por el interior. Estuvimos con los compañeros de Salto, estuvimos con Colonia, San José. Estoy salteando San José, y ahora, bueno, seguimos obviamente nuestro recorrido por el interior, porque en el interior pasan muchas cosas que por ahí a veces no nos enteramos, se pierden en la información general, los riquísimos detalles de militancia que hay en el interior, los proyectos, las cosas que hacen los compañeros y las compañeras. Y hoy para hablar acerca de eso tenemos a una edila departamental, a la edila departamental de Maldonado. Vamos a hablar de Maldonado, por supuesto, y de lo que ha sucedido con el Frente Amplio en esta última elección interna y en los proyectos que tienen los compañeros y las compañeras. Así que le damos la bienvenida a Beatriz Jaurena. Beatriz, bienvenida a Frente Ampliando. Gracias por estar. Carla y Federico, te saludamos. Buenas noches a todos. Bueno, espero que estén por ahí bien. Por acá tenemos mucho frío, pero bueno, lo vamos llevando y ya queda menos, así que vamos tirando y llevando el invierno. Bueno, quería hablar sobre algo que dijo Fede hoy. Mencionó a Naná. Naná es un personaje del departamento de Maldonado. Exacto. Se ve que las visiones no son igual y todo depende de donde se mire, porque en realidad Naná es una gran empresaria. Exacto. Y alquila el local que ella tiene, de manera que también, de alguna manera, ejerce explotación sobre las mujeres que trabajan ahí. Bueno, hace una selección que también es muy estricta, de las mujeres que pueden trabajar, las que se les puede alquilar o no, de manera que no es que ella sea una defensora acérrima, Me compré la prensa. Sí, sí. Hay toda una historia que es como una historia que está muy, muy dibujada, ¿no? Porque tiene su así como muy pintada, pero en realidad Naná es una empresaria, y bueno, y como empresaria también tiene un vínculo de patrona con respecto a las mujeres que trabajan en el prostíbulo, ¿no? No es que ella sea una defensora de estas mujeres. Te hago una pregunta, ¿ella sigue en actividad? Porque había entendido que había cerrado, ¿no? En un momento. No, Naná está muy mayor, no ha muerto, pero está muy mayor. Y bueno, no, ya desde hace muchos años ella no se encarga directamente del negocio, ¿no? Tiene alguien que se encarga por ella. Pero bien. Bueno, es cierto que vino de otro departamento y ella se instaló en Maldonado. Y bueno, y además llevó adelante el negocio y llegó a ser conocida internacionalmente, ¿no? Exacto. Pero bueno, gracias por verificar. Bueno, lo que pasa es que a veces las cosas desde otro lugar, o hay unas versiones que no condicen exactamente con lo que es, o cuando se conocen los temas como desde más de cerca, nos damos cuenta que en realidad hay un mito. Y las cosas pasan por otro lado, es un tema del relato. Claro, se las rodea de folclore, ¿no? Yo me acuerdo que incluso Naná le habían hecho una nota en La República en donde hablaba de las cosas buenas de la ley que se había aprobado, que regulaba un poco el trabajo de las trabajadoras sexuales, que ella defendía esa ley. Sí, teóricamente todo, o sea, ella defiende el trabajo de las mujeres y demás, pero no deja de ser la patronal al momento de alquilarle la pieza o al momento de definir qué mujer puede estar ocupando o alquilando una pieza en su prostíbulo, ¿no? Bien. Las mujeres no pueden estar golpeadas, no pueden tener, no sé, bueno, el tema de la dentadura, hay cosas que que se miran al momento de poder alquilarle una pieza, que bueno, limitan también la posibilidad a otras mujeres que también hacen la prostitución. En Maldonado hay mucha gente que hace la prostitución y las vas a encontrar en las calles. Es así. Y no hay una organización, o sea, la organización, si bien se está buscando ahora que sea nacional, es muy difícil, no es sencillo tampoco que las mujeres terminen adhiriendo, ¿no? Afiliándose. Perfecto. Al sindicato. Muchísimas es gracias, así. Beatriz. No, no, por favor, yo porque a veces se habla de Naná y a mí me pone un poco nerviosa eso, ¿no? No, no, tampoco ni que fuera Che Guevara, Naná, ¿no? Sí, sí, hay un... Bueno, no, quería compartir un poco con ustedes lo que es nuestro departamento, para que tengan una idea de cómo estamos funcionando. Y en general, para que tengan una idea, Maldonado es un departamento turístico. Nosotros nos dedicamos al turismo, vivimos de eso. Y cada vez las temporadas son más cortas, ¿no? Maldonado tuvo épocas en que las temporadas eran de 4 o 5 meses, durante el verano y el otoño prácticamente, pero bueno, con el tiempo esas temporadas se han venido acortando, que tiene que ver con la cantidad de gente que viene, el poder adquisitivo y el tiempo que puede quedarse en un balneario como el nuestro, que es bastante caro, ¿no? Para los argentinos en este momento ni que hablar, y las argentinas, para el resto del mundo tampoco es barato. O sea, hay lugares mucho más baratos y que ofrecen otras cosas, como puede ser, no sé, agua tibia o sol y temperaturas agradables por más cantidad de tiempo, ¿no? De todas maneras, Maldonado tiene una población que es una población estable, que viene además de diferentes departamentos del Uruguay, porque la gente viene buscando trabajo a este departamento y después muchas veces se termina quedando en Maldonado una vez que la temporada se acaba y trae a su familia al departamento. Eso lo que conlleva es que muchas veces estas familias no tengan la posibilidad de un lugar para quedarse y terminen engrosando lo que son los asentamientos. Porque un alquiler en este departamento seguramente es mucho más caro que en otros departamentos. Podemos tener una realidad de repente parecida a la de Colonia en algunos casos, ¿no? Bea, te hago una consulta con respecto a esto que planteas, sobre todo el trabajo turístico. ¿Qué está sucediendo con el trabajo en lo que es la parte de la construcción en Maldonado? Porque se han anunciado todo el tiempo obras y mucha gente, yo conozco varias gente que viaja y se instala en Maldonado justamente para trabajar de la parte de la construcción. Bueno, esa es una de las empresas que más funciona, ¿no? El tema de la construcción. Además, la construcción tiene un gremio muy fuerte, el ZUNCA, que realmente tiene muchísimos afiliados y es uno de los que más gente mueve, ¿no? En el departamento. Claro, pero ¿qué claro, pasa con esa gente cuando se acaba la obra? Es lo que te decía. ¿Perdón? ¿Qué pasa con esa gente cuando se acaba la obra, por ejemplo? Es lo que te decía, ¿no? Que esa gente tiene que moverse porque la construcción es afral. En verano no funciona, y muchos de ellos se quedan en el departamento y terminan en los asentamientos porque los alquileres son muy caros. No es porque el salario de un trabajador de la construcción no es un salario que sea malo comparado con otros salarios, ¿sí? Por ejemplo, en las mujeres que trabajan las mucamas o una gobernanta, o las mujeres que trabajan y hablo de mujeres porque son muchas veces las que ganan menos en los supermercados, ¿no? Con horarios muy extensos y con mucha responsabilidad. Sin embargo, si tienen que alquilar, el salario queda reducido a la mitad, ¿no? Tú tienes que, para poder alquilar, por lo menos de 15.000 pesos para arriba, ¿no? Y bueno, una cosa es si es una persona sola y otra cosa es si ese trabajador a su vez trae a su familia, que eso también pasa, ¿no? Vienen al departamento, primero viene la persona que viene a trabajar en la construcción, se queda y después trae a su familia al departamento. El problema con esto es que, claro, mueve mucho el comercio el tema del trabajo de la construcción, ¿no? Cuando la construcción baja, porque hay periodos en que baja la construcción muchísimo, todo el comercio se resiente en el departamento. Y además, este tema también termina siendo muchas veces como una forma de justificar, y ojo que yo entiendo que el trabajo es necesario, de justificar en un departamento como el nuestro grandes excepciones que dan ganancias enormes a grandes capitales, ¿no? Entonces la justificación es, estamos dando trabajo y obviamente la gente necesita trabajar y es lo inmediato, pero no hay una planificación, no sé, 20 años para adelante. Y entonces vamos perdiendo en otras cosas que después es imposible de recuperar. Está bien, sí se da trabajo, trabajo zafral, además, nunca es la cantidad de trabajo que realmente se promete. Y en una época, en este departamento, durante el gobierno del Frente, hubo un impuesto que se llamaba de retorno por mayor valor, de manera que si tú votabas una excepción para una construcción, por ejemplo, si tú votas un piso más para un edificio en un lugar donde están permitidos cuatro, ¿sí? La empresa, el empresario, tenía que aportar al Estado un tanto por ciento que se utilizaba para trabajo social, ¿sí? Eso cuando el Frente perdió el gobierno, también se perdió. El Partido Nacional, que es el partido que hoy está gobernando el departamento, el mismo partido que gobierna a nivel nacional, eso lo eliminó con una política que va en la misma línea que el gobierno nacional. O sea, aquí lo que importa es el Malla Oro y el argumento es porque, bueno, tiene que darle trabajo al resto, a los trabajadores, ¿no? Que, como te digo, en la construcción tienen una realidad, pero que no son los únicos porque hay muchísima gente que se mueve alrededor del turismo. Desde las mujeres que trabajan, como decía hoy, en los supermercados, hasta las que trabajan en los edificios o los cuidacoches que están en las playas. O sea, hay mucha gente que se mueve alrededor de esta industria, que es una industria sin chimeneas, y también se mueven muchísimos capitales, capitales que muchas veces no tienen una procedencia clara, con torres como la Torre Trump, que se está terminando. Bueno, u otras, ahora la modalidad nueva es el barrio privado. Y la enajenación, la venta el patrimonio del departamento en este momento, que es un tema que nos preocupa muchísimo, porque están vendiendo la costa, ¿no? Hoy por hoy han entrado a vender la costa. Ustedes deben conocer, porque ha salido públicamente la venta de lo que fue Punta Ballena. Punta Ballena es un lugar icónico, tiene una panorámica que es emblemática porque tiene una vista muy bonita, es donde está Casa Pueblo para los que conocen Maldonado. La gente va allí a ver el atardecer, la puesta de sol y demás. Bueno, ese lugar se vendió a un privado y hay planificada una construcción en la punta de esa Punta Ballena de varios edificios. El constructor, la persona que compró es argentino. Pero se ha generado un movimiento muy importante de vecinos para proteger lo que es el entorno natural y que esa área se nombre, o sea, se convierta en un área protegida, ¿no? Se han buscado varios mecanismos para que esto no suceda, porque si van a construir en esa zona, una zona además de roca, va a haber que dinamitar, eso va a traer consecuencias en el medio ambiente. Además de, bueno, de perder un lugar que es público en favor de un privado, ¿no? Obviamente. Así que si algo tiene de bueno, en este caso es la organización de los vecinos para proteger el lugar, no tenemos claro qué resultados vamos a tener de esto, pero no es el único emprendimiento privado que está haciéndose de parte del patrimonio del departamento, ¿no? Después, un poco más allá, hay un arroyo, a ver si les nombro algo, la playa naturista, el Chihuahua, queda un poco más adelante, también en esa zona, que es una zona muy bonita, es en la zona un poco más adelante de Portezuelo, se vende también un predio enorme frente a lo que es el batallón número 4 aquí en Maldonado, que se va a convertir en un barrio privado, cerrado, con una zona importante de comercial, y que además tiene como característica el pasaje de un arroyo, que es el arroyo El Potrero, que atraviesa la zona. Bueno, en ese caso llega casi hasta la playa. Hay una ley que plantea la cantidad de metros del agua que puede estar la construcción. En estos casos muchas veces se dan excepciones, se termina construyendo más de la cuenta y en el caso del arroyo se va a ver seriamente afectado. Si bien hay un estudio, se pide un estudio de medio ambiente, estos estudios muchas veces no son estudios que reflejen la realidad y terminan beneficiando al privado. En este caso es un brasilero el que compró allí. Bueno, también los vecinos de esa zona se han organizado para defender, en este caso, el medio ambiente y, bueno, y defender el arroyo el Potrero, que es una fuente de agua importante y que fue pública hasta ayer, ¿no? Como esto, bueno, puedo seguir hablando. Hoy está planteado un proyecto de reforma del puerto de Maldonado, de Punta del Este, de Maldonado, que plantea una mayor cantidad de amarras. Las amarras se venden, o se alquilan a precios muy altos. En verano esto se llena de barcos, de yates, y la extensión está planificada hasta prácticamente la parada 1. Yo no sé, porque para que ustedes se hagan una idea, pero es bastante más de lo que hoy tenemos, con una zona comercial. Y ahí también estaría interviniendo un privado, en un puerto que para nosotros siempre fue público, ¿no? Además, o sea, por donde pasan muchas cosas, ahí trabajan los pescadores también, de ahí salen los barcos todas las madrugadas a hacer la pesca, salen las excursiones a las islas, porque nosotros tenemos dos islas, la Gorriti y la Isla de Lobos, y bueno, hay un movimiento muy intenso, incluso con la población local, ¿no? Que vive de lo que trabaja y tiene el puerto como referencia. Entonces digo, Beatriz, bueno, es un emprendimiento que hoy está planteándose para que pase a manos de un privado, con una zona comercial además también. De cara a todo esto que vos decís, ¿cómo desde el Frente Amplio nos posicionamos en el departamento con la vista a octubre? Bueno, en realidad me faltó uno más para contarte, que tengo más para contar, pero por ejemplo, este último que te voy a decir, tiene que ver con una playa de la gente de Maldonado. La gente de Maldonado generalmente va a las playas de Maldonado, las que están más cerca de la ciudad de Maldonado, y no vamos mucho a Punta del Este porque en verano se llena de turistas y no son las playas que nosotros frecuentamos. La gente de Maldonado va a Las Delicias, que se llama, que es una playa que está más cerca de la ciudad de Maldonado. Bueno, ahí también están planteando la posibilidad de un puerto para yates, ¿no? En la playa a la que va la gente de Maldonado. Entonces imagínense lo que esto significa, porque aparte todo esto tiene una historia. Maldonado, si bien es un departamento que no tiene un sentimiento de pertenencia demasiado fuerte, porque como viene gente de todos lados, ese sentimiento no es muy fuerte, sí tiene una historia propia, y es una historia que se va perdiendo en la medida en que se va perdiendo además su patrimonio geográfico y su costa. Es muy preocupante. El frente tiene un problema en Maldonado, que es que nosotros en Maldonado perdimos el gobierno. Ya van dos periodos del gobierno del Partido Nacional, un gobierno del Partido Nacional además que ha generado un círculo de clientelismo, de manera de que todas las personas, todas las familias de Maldonado, la mayoría de una manera o de otra, dependen de la intendencia directa o indirectamente, ya sea porque a través de una fundación tienen algún tipo de contratación con la intendencia del Partido Nacional, ya sea porque le dieron una vivienda o dos chapas, o porque están en los trabajos solidarios. Entonces generan un vínculo de dependencia, ¿sí?, que hace que los tengan que seguir votando para poder mantener su fuente de ingreso, ¿no? En una relación muy muy personal, ¿no?, de uno a uno, ellos generaron punteros en los barrios que el Frente perdió, porque el Frente Amplio en determinado momento perdió pie y perdió el contacto con las organizaciones barriales, con los sindicatos, que se entraron a desmovilizar durante nuestro gobierno, porque no sintieron que era no sintieron que los escucháramos. Entonces, ese contacto se fue perdiendo. El Partido Nacional ocupó ese lugar con un caudillo de turno, porque en realidad ellos tienen un gobierno desde otro lugar, con ese tipo de relación, que obviamente le funciona. A ellos les está funcionando y generando trabajo, ¿sí? Pero entonces perdiendo patrimonio y a su vez con un tema que tiene que ver con, bueno, las grandes financiaciones, porque estas grandes capitales terminan financiando campañas, ¿verdad? Estos grandes capitales terminan invirtiendo en negocios donde muchos de los mismos gobernantes del Partido Nacional de repente tienen intereses. O sea, es una rosca muy grande. Y a nosotros, en Maldonado, como Frente Amplio, nos agarra muy desmovilizados. Tuvimos la pérdida de una parte importante, un quiebre importante con Darío Pérez, ustedes se acordarán. Era un compañero del Frente que terminó yéndose al Partido Nacional, hoy está en el Partido Nacional, pero que representaba un porcentaje importante de compañeros y compañeras, que no se fueron todos con él, pero que para nosotros fue una pérdida de todas maneras. Entonces digo, bueno, entre las pérdidas que tuvimos por esto y las que tienen que ver con con la gente que de alguna manera busca solucionar su situación particular, hemos quedado bastante debilitados. Tenemos una minoría en la Junta Departamental. Ustedes saben que la Junta Departamental es, por ejemplo, la que vota este tipo de excepciones. Somos 31 ediles y edilas, 9 son del Frente. O sea, no tenemos las mayorías para nada. Ellos y ellas levantan la mano y votan cualquier excepción, incluso las que necesitan porcentajes especiales. O sea, no nos necesitan. No estamos en condiciones de negociar porque las correlaciones de fuerza son una risa en realidad. O sea, nosotros y nosotras lo que hacemos es argumentar, es tratar de generar un dicho político, es tratar de hablar con los vecinos y con las vecinas. Lo cierto es que, bueno, al momento de votar, los votos el Frente no los tiene. Y lo que se está buscando hoy por hoy es fortalecer... Sí, dale vos. No, puede pasar nada. Te quería decir que ya estamos finalizando el programa y se nos terminó el tiempo, eso te quería avisar y quería ver la posibilidad de que podamos seguir charlando de esta situación en algún otro programa. Y bueno, y agradecerte por estar en este programa de Frente Ampliando y mandarte un abrazo enorme a vos y a la gente de Maldonado y dejarte cerrar la idea para poder despedirnos porque se nos terminó el horario. Bueno, se va rápido. Y aparte yo soy muda, tengo un problema. Bueno, no, decirles que estamos haciendo lo que podemos y más de lo que podemos, porque no es solamente hacer lo que se puede, hay que hacer más de lo que se puede. y estamos trabajando para poder incidir en esta realidad que hoy nos toca vivir. Estaría buenísimo volver, tener otra conversa. Tenemos compañeros que están trabajando a nivel sindical en el SUBU, Oscar Andino, que estaría interesante también poder plantear esta realidad de los trabajadores hoteleros y gastronómicos, que me parece bien interesante, cuando lo que se ve desde Maldonado, de Punta del Este, es solamente lo que brilla el verano y las celebridades. Excelente, sí, cómo no. Ya hablaremos contigo y con Oscar para ver una próxima entrevista para seguir profundizando en estos temas que, bueno, por los tiempos radiales, hoy llegan hasta aquí nada más. Te mandamos un abrazo enorme, Beatriz, y muchísimas gracias por pasar por Frente Ampliando. Bueno, un abrazo para los dos, para los tres también, porque son tres en realidad. Y bueno, esperamos podernos encontrar en algún momento por acá también. Un abrazo enorme. Gracias. Y bueno, llegamos al final del programa. Estábamos escuchando a Beatriz Jaurena, edila departamental de Maldonado. Fede, espero que le hayas pasado bien. Agradecemos a Nacho Álvarez, por supuesto, nuestro operador. Saludos a todos y todas quienes nos escuchan. Dale. Que lo vi en el programa anterior, entran a la página de la radio de La Retaguardia y colaboren. Es un medio autogestivo. Hoy vi que el programa anterior lo pedían. Corresponde que desde aquí de nuestro programa también lo hagamos. Perfecto, y gracias a quienes ayudan a llevar adelante este programa Frente Ampliando. Nos encontramos el próximo jueves a partir de las 19 horas con un nuevo Frente Ampliando, el programa de las les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Chau, chau. Bajo un código de honor, mi corazón en el camión. Oriental.